Esta semana no nos ha dado tiempo a subir a la web lo que íbamos a hacer en el programa, pero traemos un mogollón de noticias, un mogollón de audios que nos acercarán las realidades de nuestro pueblo y de otros pueblos que están un poco más lejos que de Bilbo, pero que bueno, en realidad nos harán tener una visión más amplia de lo que está sucediendo en el mundo. Y como comentaba, pues eso, no hemos podido poner en la web de los temas que vamos a hablar esta semanita, pero bueno, ya os los voy a ir comentando para ir abriendo boca. Antes de comenzar un poco con el programa de lleno, os voy a recordar las formas de comunicarse y de ponerse en contacto con la Irola y con este programa Garrásica, y son las más habituales de siempre, las que siempre recordamos, pero que bueno, no nos cansaremos de hacerlo en este y en todos los programas de la radio. Ya sabéis que podéis utilizar el número de teléfono, el 94 421 7060, para conectar en directo con la radio y comentar vuestra opinión o comentar vuestras convocatorias, vuestras noticias, lo que queráis. Pues ahí tenéis vuestro micro, llamando al 94 421 7060. También podéis escribir al email de la Irola, irola@sindominio.net. En el email de la radio, pues ahí recogemos todas las noticias que nos mandáis y bueno, pues también para Garrásica o para otros programas, ahí tenéis ese email de referencia, irola@sindominio.net, para poneros en contacto con la emisora y con este programa. Y para el programa de esta semana hemos traído un montón de cositas frescas, tal y como un cacho de la rueda de prensa que se celebró ayer mismo, martes por la mañana, en los juzgados de Bilbao con motivo de los juicios contra las personas que fueron a apoyar el Gasteche, que bueno, pues se han reanudado y van a coger marcha, y bueno, hay un grupo de gente organizando pues un poco la respuesta a estos juicios y recordar que bueno, que la defensa del Gasteche vino provocada pues por un asalto a él, y bueno, pues eso, escucharemos un poco el audio de la rueda de prensa. También escucharemos otro audio de la gente de Caquichat, que el pasado día 22 de febrero pues estuvieron aquí en el gobierno militar de Irala, aquí muy cerquita de la Irola, haciendo una acción pues en contra de las partidas dedicadas a gasto militar, y bueno, con una acción que, pues vistosa como les caracteriza, pues dieron a conocer todo lo que están haciendo, todo lo que no están recortando a lo militar y todo lo que están recortando a lo social. Cualquiera, pero pocos son los que salen a romperse los nudillos fuera. Tú ponte como quieras, pasa el tiempo y sigo intentando vivir a mi manera, y a veces cuesta, pero me gusta. También hablaremos y escucharemos a unas personas de Granada, unas personas que, bueno, un comunicado de la biblioteca Hermanos Quero, que la pasada semana fue atacada por nazis, y bueno, han grabado una cuñita para denunciar el ataque que han sufrido. Sueños suspendidos, sacrificios exigidos, traducciones de derrotas trazan un camino por un paso prohibido y suspiro. Paciencia y compromiso. Pues también escucharemos un comunicado que nos manda Enric Durán, o desde la plataforma de apoyo a Enric Durán, un comunicado escrito por él que está en internet, pero bueno, que lo voy a poner aquí en la radio para que todas y todos lo podamos escuchar, y bueno, que habla un poco de la situación actual y de los pasos que algunas personas como él ven necesarios que deberíamos dar para encaminarnos hacia una nueva sociedad. El proyecto, con la decisión de quien va a saltar el cielo, dictan argumentos, desprenden calor, punto por punto describen su lucha interior. Y también como tema importante para esta semana, pues tengo el honor y el orgullo de presentar una pequeña sección que se va a abrir en este programa de Garrásica de los miércoles, y es que la distribuidora alternativa de Bilbo de Tebanaketak tomará un pequeño espacio en este programa, no sabemos si semanal, quincenal o mensual, será lo que nos dé la gana, pues para comentar las novedades que están sacando y el material que está distribuyendo DDT, que sabéis que está en el Muelle Marzana, pues es la distribuidora de Bilbo, y con ellos pues tendremos la oportunidad de charlar de vez en cuando en este programa para que nos comenten qué es lo que se está moviendo en el mundo alternativo. Sancha el alma con vosotros a lo grande. En esta película no hay segunda parte. Porque no sabes cuándo ella vendrá a buscarte. Brilla tu estrella, yo y la brillo a quien logras. Poniéndolo primero en primer lugar. Reventar cortes sociales, mi hoja de ruta. Convocar la tormenta, voy a arruinarme. Soy otra puta. No llores, papá, no desperdicié mi mente. La revuelta estimula de verdad mi inteligencia. No llores, mamá, por mi pobreza. La solidaridad es mi banco y nunca quiebra. Desprecié toda forma de prestigio. Péndulo en la hipnosis de los ricos. Ese no seré yo. ¿Quién quiere éxito si está vacío entre tantos ruidos? El secreto es mi vocación. Y estoy orgulloso de hacer mis amigos y no de hacer mi currículum. Misión imposible, doble clave, rompe el círculo. Y mi orgullo no es pecado, mi orgullo es táctica en el manual de autodefensa proletario. Desde barrios con desventaja perpetua, donde el valor no es un farol, es una urgencia. Solo existe una razón de mi corazón en lucha, me nace mi ilusión. Es la verdad a la que escucho, la pasión es la actitud que se impregna y te emociona. Da valor, significado, estoy en mi lado. Me enseñaron la humildad a no juzgar, a pelear por lo que es justo y a llorar sin miedo, porque el miedo es llorar. De inferioridad multiplica tu fuerza por la de los demás. Son más, son más. Soy Dios en el Olimpo con mis dioses. Diseñamos el futuro al sol de medianoche. Calentándole la cama a tu disturbio, la boca seca, las voces llegan, esperamos la respuesta. Me subo al escenario como a pura sangre y respeto. Busco la libertad en cada frase y te la cuento. Que se te quede como el primer beso. Deja tu pereza y vente pa'l concierto. Extendemos la protesta hasta que la puedas tocar. Espero tú para subirme encima y viajar. Punto de fuga, le dedica una a la hijo de puta que se cree por encima. Garrásika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Y comenzamos poquito a poquito con el programa. Vamos a empezar con un comunicado que nos traen la gente de Saraketa y Sorracismo. Un comunicado que se titula "Expulsado del Estado, el joven herido por un pelotazo de goma de la Ertzaintza en la huelga del pasado 26 de septiembre". Saraketa y Sorracismo de Vizcaya hemos podido confirmar que el pasado martes 19 de febrero, el joven herido por un impacto de pelota de goma disparado por la Ertzaintza el 26 de septiembre de 2012 fue expulsado a su país de origen tras efectuar una detención que en sí pudo ser ilegal. Desde Saraketa y Sorracismo queremos denunciar que se trata de una expulsión en la que se actuó de mala fe y que fue detenido de manera irregular. con el propósito de entregarle la notificación de una orden de expulsión que tenía que haber sido notificada a su abogado o en su domicilio a efectos de notificaciones. El detenido no tuvo derecho a la defensa, ya que fue expulsado sin informar a su abogado, que no pudo recurrir dicha orden de expulsión. Queremos recordar que este joven sufrió lesiones por recibir un pelotazo de goma disparado sobre las 10 y media de la mañana en el contexto de la huelga general del 26 de septiembre, cuando miembros de la dotación de la Ertzaintza que protegía la entrada del Corte Inglés, esquina Gran Vía y Alameda Urquijo, dispararon varias pelotas, una de las cuales le golpeó en la cara. A resultas de este impacto, que le produjo una herida, fue trasladado a un centro de salud desde donde se le llevó a urgencias del hospital de Basurto. Estos hechos fueron denunciados en su día ante el juzgado de guardia, quien los archivó, motivo por el que el pasado 25 de enero se presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Vizcaya, solicitando la reapertura de la instrucción de su denuncia, recurso que aún no se ha resuelto. Días antes, también se presentó una queja ante el Ararteco, que sigue su tramitación. Estos son los hechos que ahora pueden quedar sin esclarecer ante el proceso de expulsión sufrido por este joven, un proceso realizado sin esperar a que se resolviera el expediente ordinario abierto contra él, que también va a quedar sin resolución, y a través de una detención que en sí misma pudo ser irregular, al no haberse cometido ningún delito que justificase la misma y no está resuelto el expediente ordinario en tramitación. Ya dijimos en su momento que nos parecía grave que se sigan disparando pelotas de goma, sin respetar los protocolos de seguridad. Ahora decimos que nos parece grave que se obstaculice la investigación de los hechos y que la única consecuencia que se derive de ellos sea la expulsión de urgencia y sin la salvaguarda de las garantías jurídicas y administrativas correspondientes de la víctima, circunstancia por la que entendemos se deberían dar explicaciones. Igualmente, consideramos que si la Audiencia Provincial decide reabrir el caso, este joven debería ser devuelto al territorio estatal para que pueda prestar su declaración en sede judicial y ejercer sus derechos en la debida forma. En Bilbao, a 21 de febrero de 2013, Salaketa y Sorracismo. Este es el comunicado que nos llegaba a la radio y que he decidido leer. Fue una noticia que no sabíamos y no nos parece extraña, dado la situación y en el momento que estamos viviendo. Una persona que estaba protestando en el marco de una huelga general recibe un pelotazo. Resulta que esta persona está ilegal y la única forma, la mejor forma que tiene la justicia de hacer justicia a su manera es mandarla a su país de origen. Un caso más que demuestra la impunidad de la que gozan, pues, todo lo que represente la legalidad, en este caso la policía, y bueno, pues la arbitrariedad con la que el juzgado archiva también causas de denuncias. Pues bueno, en este programa tendremos la oportunidad de escuchar también otros testimonios de denuncias con los juicios a Cucucha y bueno, la gente que siga el programilla pues podrá escuchar también otro testimonio de esto. Comentar que esta persona se encontraba en una huelga general protestando pues por esta situación en la que nos han metido y en la que nos va a tocar vivir de aquí a yo que sé cuánto tiempo, en una situación pues que muchos colectivos sociales de Bilbo, de Vizcaya y de mogollón de Laos están denunciando. Y otro de esos casos, como comentaba al principio del programa, pues es la acción que realizaron la gente de Kakichat, una acción frente al gobierno militar de Irala, en la que pedían que se recortase a lo militar y no se recortase tanto a lo social. Bueno, esta gente se concentró el pasado día 22 con el lema Golpe de Estado a los Derechos Sociales, y vamos a escuchar un poco a una persona que está ahí delante del gobierno militar este pasado día 22, hablando de por qué están ahí, qué es lo que piden y qué, y bueno, qué reivindicaciones les han llevado hasta el gobierno militar. Vamos a ver si podemos escucharla. Sí, nos hemos juntado aquí desde la coordinadora antimilitarista Kakitxat para con esta escenografía, pues para denunciar el golpe de estado a los derechos sociales, pues que está haciendo el gobierno español. Hace 32 años, mañana se cumplirán 32 años del otro golpe de estado, el golpe de estado de 1981, en el que pues el Guardia Civil se irrumpieron en el Parlamento español, y pensamos que en la actualidad, en estos tiempos, que el gobierno español está haciendo otro golpe de estado, igual más, mucho más importante, que es el golpe de estado pues a los servicios sociales. Mientras por un lado se está reduciendo considerablemente todas las partidas presupuestarias a educación, a sanidad, a los servicios sociales, a la atención a personas dependientes, por otro lado vemos que los presupuestos que tiene el Ministerio de Defensa, pues que está bajando muy poco en comparación con los demás ministerios. Por una parte, la bajada de presupuestos es muy pequeña, y aparte hay que tener en cuenta que no solo en el Ministerio de Defensa hay partidas para el gasto militar. En lo que es el I+D militar hay un montón de partidas que no se están reduciendo para nada. Hay que tener en cuenta que el gobierno español tiene una deuda contraída con toda la industria militar de 32.000 millones de euros, que es así que se paga anualmente, y ahí no hay ninguna reducción y se sigue pagando todos los proyectos, todos los proyectos militaristas en los que está incluido el gobierno español, como es el avión de transporte militar A400, Eurofighter o el Eurocopter, que es el helicóptero, un proyecto europeo de helicóptero militar. Pues todos esos proyectos se siguen parando anualmente, ahí no hay déficit, ahí no hay crisis, y se siguen pagando. Y eso es un poco con esta significación lo que queríamos denunciar. Vamos avanzando poquito a poquito, y ha llegado el momento de presentar esta nueva sección que vamos a tener en este Garrásica de los miércoles, una sección con la que contaremos con la colaboración de la distribuidora alternativa de Bilbo, la DDT, una sección en la que nos traerán las novedades de distribución alternativa, no solo que produce o que edita la DDT, sino que otras distribuidoras editan y que llegan aquí a Bilbo por medio de este canal, por medio de esta distribución libre que mucha gente apoya, y desde aquí pues reivindicamos, y que bueno, pues utilizaremos este programa en la radio para que la gente de la DDT también pueda pues comunicar a toda la gente que nos escucha, a las personas que le interese esto, pues con qué novedades nos van a sorprender, qué proyectos tienen preparados, en qué están trabajando, y para ello, pues qué mejor que llamarles directamente, que nos cuenten un poquito, ya que hoy va a ser el primer día, qué es la DDT, y también que nos hablen de las novedades, como decía, que nos han traído. she wanted him to cheer. Che Guevara cheer. Every day it's a cheer. Che Guevara cheer. But if you stick by me, you'll find out good. I'll be your real revolutionary. She smiled and kissed my cheek and said she liked me and made her knees go. She said she liked my style, but all the while she talk about him. Oh, oh, oh, oh, I wish that she were mine. She was in love with a guy named Joe. You had a thing about a girl named Joe. My girl, my black and diamond pearl. My pearl, my pearl, my one and only pearl. My pearl, my pearl. Y creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a esta persona de la DDT, de la distribuidora alternativa de Bilbo. No sé si nos escuchas bien, ¿qué tal, Gabón? Muy buenas, Gabón. ¿Nos escuchas bien, verdad? Sí, sí, sí, sí. Pues nosotros Perfecto. A ti te escuchamos estupendamente. Bueno. Nada, lo primero deciros que bueno, que es un placer que os animéis a utilizar la radio, que ya sé que lo habéis hecho muchas otras veces, ¿no? Sí, pero sí, bueno, hasta llegamos a tener un programa ahí. Por la parte que me toca a mí, pues os agradezco que os animéis y que propongáis pues este tipo de cosas, pues que yo aquí en la radio siempre comento que es la idea de que la gente utilice este medio, ¿no? Que no es un programa exclusivamente de los que lo hacemos, sino pues concretamente este programa Garrásica, queremos que sea un poco un altavoz y una forma de expresión pues de toda la gente. Y bueno, pues esta sección o que repetiremos pues cada semana o cada 15 días o cada mes cuando podamos o nos dé la gana, pues esperamos que a la gente que nos escuche pues le guste y vaya esperándola y vaya ya creando morbillo pues de aquí en adelante un poco pues a ver qué es lo que está moviendo la DT, qué se está moviendo la distribución alternativa y qué cosas pues puedes ir a mirar a la tienda ahí en la calle en el Muelle Marzana o bueno, pues curiosear, ¿no? Y nada, lo primero que te iba a preguntar, para la gente que nos escucha, aunque seguro que muchos ya lo saben, pero ¿qué es la DDT, no? Y en qué trabaja, cuál es su trabajo, o vuestro trabajo, más bien. Bueno, pues la DDT es una distribuidora alternativa, como otras tantas que hay por ahí. Lo único que la diferencia igual es que nosotros somos de los más viejos. Uh-huh. Recientemente ha cumplido 25 años el local de Barcelona. Uh-huh. Sí. Y a nosotros pues no nos quedará ya mucho también para cumplir el cuarto de siglo también. Así que bueno, pues una distribuidora alternativa, yo creo que la primera que hubo en Vizcaya, bueno, en Vizcaya o en Euskal Herria casi me atrevería a decir, y de las primeras del Estado, junto con el local de Barcelona, Víctimas del Progreso de Madrid, Potencial Hardcore de Madrid, esas fueron un poco las primeras que hubo, yo creo, a nivel estatal. Y nada, pues nosotros pues seguimos más o menos en lo de siempre, distribución de materiales alternativos, de contracultura, de pensamiento antiautoritario y generalmente pues de materiales que en la mayoría de los casos pues tienen única y exclusivamente distribución no comercial. o sea, artesanal, distribución, pues eso, de bar en bar, de concierto en concierto, de feria en feria, de gasteche en gasteche, y que claro, pues una distribución, pues bueno, ahora mismo pues está en una situación un poco precaria a comparación de la fuerza que pudo tener hace 10 años, sí, pero bueno, sin más, nosotros seguimos intentando mantener la red, los canales de distribución alternativa, y bueno, con las distris que sobreviven o con las nuevas que puedan ir surgiendo, y eso, y moviendo esos materiales de esa manera, pues que es lo que denominamos de manera anticomercial o no comercial, que consiste pues en eso, en moverlo de manera artesanal. Hemos funcionado durante mucho tiempo, además, bueno, con un punto de venta en la calle Ronda, con anterioridad estuvimos en Iturribide, con anterioridad estuvimos en el famoso Gasteche de Bilbao, aquel que funcionó hasta principios de los 90, y bueno, pues esos han sido un poco los sitios en los que hemos estado, pues, desde que nacimos, pues bueno, al principio en Basauri, en un apartado de correos, luego en el Gasteche de Bilbao, luego nos fuimos a la calle Iturribide en el Casco Viejo, en el 94 con la Asociación Liquiniano aparecimos en Ronda, y posteriormente seguimos con Gatasca hasta que la Asociación Gatasca se murió, o la librería Gatasca se murió, ya sabéis, hace un año aproximadamente. Y bueno, pues nos quedamos un poco huérfanos y hemos tenido que ponernos por nuestra cuenta en el muelle de Marzana. Es decir, la DDT ahora mismo está solterita, como en el principio, y bueno, pues ahí tenemos ese local que estábamos todavía... Todavía, bueno, llevamos ya no sé cuántos meses intentándolo colocar bien, pero bueno, ya todavía nos queda curro, ¿eh? Pero bueno, ya está operativo y la gente nos puede visitar. Aunque tenemos un horario un poco limitado, porque son los viernes por las tardes, un poco el único día que digamos que tenemos horario de atención al público. Bueno, pero es lo que tiene, pues que la gente que trabajáis ahí en la DDT, pues es gente que como cualquier otra persona que esté organizada en movimientos sociales, ¿no? Que al final... Sí, efectivamente. No, no es un trabajo y lo hacéis... No, claro, con... esto es una estructura que no está profesionalizada como la que lo estaba en Gatasca o en Liquiniano, donde sí que había una serie de trabajadores. En este caso estamos, pues eso, a turnos y bueno, pues entre semana es fácil localizarlos por ahí. Si alguien quiere intentarlo, pues que se dé una vuelta, que es fácil encontrarnos. Pero bueno, para encontrarnos seguro, seguro, pues le remitimos a los viernes a la tarde. Pero como digo, bueno, a lo largo de la semana... es muy fácil encontrarnos en muchas horas del día porque estamos ahí metiendo muchas horas. Y bueno, comentabas que la distribución alternativa ha dado muchos altibajos en estos tiempos, ¿no? Me imagino que desde que aparecería el internet y todo esto, que se puede mover la información muchísimo más rápido, pues perdería mucha fuerza, pero sí que hay gente que sigue todavía reclamando la distribución alternativa, gente que sigue deseando sacar su material, ¿no?, de forma alternativa. Y bueno, claro ejemplo es algunas de las novedades que seguro que nos tienes por ahí para comentar. Hombre, ten en cuenta que la DDT en los tiempos en los que estuvo más profesionalizada y con mucha dedicación y muchas horas y trabajadores y tal, que en DDT llegamos a tener unos cuantos, ¿eh? Éramos incapaces de absorber o de recoger todo lo que se creaba en la escena alternativa. O sea, no sé qué porcentaje conseguiríamos, pero estoy seguro que aproximadamente el 50% de los discos y a lo mejor un 60, un 70% de los libros, se me ocurre. Pero bueno, quiero decir que hay tantas autoediciones y hay tanta gente que mueve su material, muchas veces tampoco si con una finalidad, o sea, política o tal, o de pertenecer a eso que se llama movimiento de la distribución alternativa o tal, sino sencillamente de motu propio, ¿no? Así por instinto, sí, que sacan sus cosas y las mueven de determinadas maneras y tal, que bueno, que es eso, que es imposible, o sea, no, nosotros solo podemos abarcar una parte de lo que se mueve en la distribución alternativa. De hecho, pues bueno, me imagino que también, o sea, aparte de mover el material que os llega por ahí, ¿no?, que edita otras distribuidoras, vosotros también editáis material de la gente de Bilbo, supuesto, ¿no? Sí, sí. Y luego con el resto de distribuidoras, pues funcionamos históricamente, siempre ha sido así, mediante el trueque, intercambio de libros por libros, discos por discos, camisetas por fanzines o lo que sea, pero bueno, siempre intercambiando los materiales de tal manera que una cosa que se saca en cualquier ciudad por ahí, ya no digo ya del Estado, sino del mundo mundial, sí, cualquier cosa que haya editado, yo que sé, pues una distribuidora alternativa en París o en donde sea, o en Italia, pues te pueda llegar a Bilbao y nosotros de manera igual pues hacerles llegar nuestras ediciones allí. En este caso, bueno, está claro que es más fácil mover, por ejemplo, el material musical que igual no el escrito por la diferencia de idioma, pero bueno, que quiero decir que a nosotros nos llegan cosas de muchas latitudes, pues desde cosas de Italia hasta cosas de Estados Unidos, cosas de Andalucía, de todo el Estado español. Y sin sobrecostes de precios y todo eso, ¿no? Porque como dices que lo cambiáis entre vuestro material... Claro, hombre, a veces se da el caso de que, por ejemplo, igual haces un intercambio con, vamos a pensar, con una Argentina. Si haríamos a cambio de moneda lo que vale un libro nuestro allí, pues entonces yo le daría un libro y ellos me tendrían que dar 100 a cambio. Ya. Yeah. ¿Me explico? Sí. Entonces, como eso evidentemente no sería una manera justa, ¿no? Honesta de funcionar, pues evidentemente lo que se hace es se cambia libro por libro. Y ese libro que allí puede valer X, pues aquí lo ponemos al precio de nuestros libros y se acabó. Claro. Pones a 6, 8, 10 euros lo que consideres, ¿no? Y eso es un poco cómo funciona la distribución alternativa. Consiste en no competir, sino en colaborar, en cooperar entre pues, las diferentes editoriales, sellos o colectivos y ayudarnos unos a otros pues, para que toda esta amalgama tan amplia de pensamiento crítico y de música alternativa, etcétera, etcétera, pues llegue a todos los sitios. Y bueno, ya te estoy hablando en el plano de la distribución, pero bueno, claro, podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Pues de gente que viene a dar charlas, o gente que viene de aquí va a otras ciudades a dar charlas, o grupos que hacen giras europeas o americanas, y la gente dice, pero si es un grupito que no conoce casi nadie, sin embargo se va por ahí, por el mundo a hacer giras. Pues sí, pero eso consiste en que existe una red, pues eso, de cooperación y de ayudarnos unos a otros, con lo cual, bueno, haces conciertitos, seguramente no serán conciertitos muy multitudinarios, pero bueno, en donde hay una serie de personas que están interesadas en lo que haces y que va a verte, ¿no?, en sitios lejanos. Ajá. Y... Bueno, nada que no sepáis por ahí, me imagino. Bueno, pues sí, lo mismo que la gente que nos escucha posiblemente, ¿no? Pero bueno, está bien muchas veces escuchar, decirlo, porque resulta que... Hay veces que das las cosas por hechas, ¿no? Por sentadas y que te las recuerden. Entonces dices, hombre, joder, qué buena leche. Al final esto que está aquí sirve para estas cosas y tiene su trabajo. Y bueno, que yo pueda tener un fanzine de Italia en mis manos, pues requiere de que otras personas, igual pues como vosotras, se lo hayan currado, lo hayan movido, lo hayan hablado, lo hayan cambiado. Uh-huh. Y que aquí podamos tener material y a precios asequibles, ¿no? Uh-huh. Y para esta semanita, ¿qué cosas nos vas a reseñar? ¿Qué se está moviendo por ahí, por la tienda? Bueno, yo, la verdad es que hay muchas novedades, lo que pasa es que, bueno, tampoco me voy aquí a alargar, entonces he elegido tres, pues para destacar esta semana. Dos son escritas. Sí. Y una es un disquito, tú me dirás por qué quieres que comience. Pues por lo que más rabia te da, a ver, no tengo ningún problema. Rabia no me da ninguna cosa. Me gusta todo. Venga, empecemos por la literatura. Empezamos por la literatura. Bueno, pues mira, el otro día vinieron a presentar un libro que ha editado una editorial, vaga la redundancia, que no yo desconocía, se llama Sintra. Ajá. Y es un libro que, bueno, es voluminoso, es algo caro también, son 20 euros, no estamos hablando tampoco de una cosa así muy así ligera, pero bueno, es un libro extenso de 300 y pico páginas y que se titula Antifascistas alemanes en Barcelona 1933-1939. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, pues este es uno de esos trabajos que la verdad es que son de estos que debería de ser obligatorio rescatar estas historias. Es un libro bueno, pues que rescata la historia de un grupo muy desconocido y que se llamaban el grupo DAS. Ajá. DAS son las siglas de Deutsche Anarcho-Syndicalisten, que bueno, que no hace falta ser filólogo para saber qué significa pues eso, anarcosindicalistas alemanes. Bueno, pues esta gente, claro, a partir de que en 1933 los nazis suben al poder en Alemania, pues se tienen que pegar el piro para que no los maten. Entonces, bueno, pues van apareciendo en diferentes países y muchos acaban en Barcelona. Ajá. Entonces, bueno, ya ellos van viendo, claro, ellos llevan desde el 33 en muchos de ellos en Barcelona, entonces se va acercando las fechas fatídicas de la famosa Guerra Civil y bueno, pues ellos se van organizando de tal manera que ya para cuando llega el famoso alzamiento de Franco en julio del 36, ya sabéis cómo la cosa acabó en revolución social en Cataluña y Aragón, y bueno, pues ellos evidentemente participan activamente en todo aquello, ¿no? En la defensa de Barcelona contra los fascistas, en la constitución de las columnas como la famosa columna Durruti y en un montón de cosas, ¿no? Pero lo que más, digamos, destaca a estas 60 personas, porque eran un grupo de unos 60 alemanes afincados, en anarquistas alemanes afincados en Barcelona, lo que más destaca al grupo DAS es que crearon una especie de grupo de, vamos a llamarlo claramente, policial. Ajá. Un grupo policial o de contrainteligencia, o como lo queréis llamar, que hizo labores de, pues eso, de contraespionaje contra la red nazi que había en Barcelona. Entonces, bueno, pues el otro día vinieron dos de los autores del libro, son cuatro, tres alemanes y uno catalán, pues vinieron dos de ellos a presentar el libro a la DDT, y bueno, pues estos autores, entre ellos encontramos estos dos que vinieron concretamente son Harald Petrovsky, que es alemán, y Carlos García, que bueno, no es catalán, pero bueno, como si lo fuera, porque lleva toda la vida viviendo allí. Uh-huh. Y Carlos García y Harald, bueno, pues ya fueron autores de un libro que editó la editorial Alicornio hace tiempo, que era Barcelona, mayo de 1937, y que habla un poco de los sucesos de mayo del 37, en los cuales los anarquistas, digamos, que perdieron un poco el control de la revolución. Fue lo que fue un poco la contrarrevolución dentro del bando republicano, ¿no? Cuando los comunistas estalinistas y la Generalitat pues ahogan un poco lo que era la Barcelona, aquella revolucionaria que en julio del 36 se había constituido. Bueno, pues a partir de que ellos hicieron ese libro, descubrieron la historia, un poco por casualidad, de este grupo, que sale reseñado en muy poquísimos libros de historia, el grupo DAS, y fueron investigando, tirando del hilo, encontraron unas memorias de un señor que vivía en Alemania, que era el último superviviente de este grupo, y bueno, pues nos hemos encontrado una historia apasionante, de espionaje, de hombres y mujeres que están ahí luchando contra la Gestapo en Barcelona. Estamos hablando de que los nazis entonces tenían, desde todo tipo de tapaderas, desde empresas hasta colegios, grupos deportivos, grupos culturales, tenían varias navieras que operaban en el puerto de Barcelona y mediante las cuales secuestraban alemanes que luego metían en un barco en el puerto de Barcelona, se lo llevaban a Alemania para torturarle o ejecutarle o lo que fuera. Y bueno, pues este grupo, el grupo DAS, este grupo de 60 anarquistas, hombres y mujeres, pues consiguieron desmantelar prácticamente toda la red de los nazis en Barcelona, porque venían ya desde el año 33 controlándolos, y cuando llegó el momento de la revolución en julio del 36, pues bueno, que no perdieron el tiempo, inmediatamente empezaron a desmantelar todas estas tapaderas. Y digo que la charla con estas dos personas fue muy fructífera, porque parte de las personas que estaban en la charla el otro día viendo la presentación de este libro, pues nos contaron o hicieron alusión a la presencia nazi en Bilbao. Ajá. En aquellos años también y posteriores, claro, gente que luego, una vez que el Tercer Reich ya desapareció, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, pues claro, tuvieron que camuflarse en otra cosa, pero bueno, que han continuado por aquí entre nosotros, también en asociaciones culturales o en colegios alemanes, el famoso, uh-huh, colegio alemán, donde va gente, generalmente gente de bien y tal. Pues bueno, toda esta gente era absolutamente, en los años 40, era, años 30 y 40, eran totalmente pro-nazis. Uh-huh. Y bueno, pues eso, con presencia en Berango, en Algorta, en Bilbao, en sitios de Vizcaya, que bueno, esto salió un poco en la conversación posterior, evidentemente este libro se circunscribe a Barcelona. Y uh-huh, bueno, pues un grupo además que hay que decir que a pesar de que algunos de ellos murieron, tanto en la Guerra Civil como en la posterior lucha de la resistencia antinazi en Europa, hay que decir que en general salieron bien parados. No es una historia excesivamente triste, yeah, pues porque yo no sé si es que esto de que se dedicaban al espionaje les sirvió luego, pues para cuando estaba toda Europa invadida por los nazis, pues saberse buscar la vida, porque muchos de ellos llegaron a Suecia, que yo creo que era prácticamente el único país junto con Suiza en donde en Europa uno podía estar un poco seguro de los nazis. No sé si me explico. Sí. Y bueno, pues eso, vamos, algunos murieron en un campo de concentración, alguno lo ejecutó montaron los nazis después de detenerles en Francia. Y hay incluso la historia ya, que es ya absolutamente rocambolesca, de uno que acabó siendo agente de la Gestapo. No se sabe muy bien, pues hizo como que traicionaba a los anarquistas o... No sé muy bien cómo demonios se lo hizo, pero acabó de agente de la Gestapo y consiguió que antiguos compañeros del DAS que eran detenidos por la Gestapo, él les ponía a salvo. Joder, no se sabe muy bien cómo, pero bueno, llegó a inventarse cosas como que un tal señor al que le llamaban Felipe el Rojo o algo así, vino a decir que aquello era una tontería, que ese tío le llamaban el Rojo, pero no porque fuera de izquierdas, sino porque era pelirrojo y por eso tenía ese apodo y tal. Y con esa tontería, esa excusa que se inventó, lograron absolverle casi nada a un tribunal nazi, a uno de los miembros del DAS, que por supuesto corría el peligro de ser ejecutado inminentemente. Así que bueno, como digo, un libro de esos de alucinar, de porque es como un libro de aventuras, pero luego resulta que ha sido la realidad y además una realidad muy cercana, vamos. Pues sí que es curioso, ¿no? Yo nunca había oído hablar de la resistencia alemana aquí en el Estado español y bueno, pues ahí está esa referencia para la gente que le interese y para que no le interese, pues también para ir aprendiendo cosillas, ¿no? Uh-huh. Hombre, está claro. Luego también habla mucho de la actitud de la República, de la Generalitat, de los estalinistas, un poco también, incluso también el libro sirve un poco también para acallar a algunos autores de estos que ahora practican esto que se llama memoria histórica. Ajá. Y que suelen pasan por alto estas cosas, ¿no? Debió haber un famoso autor recientemente que debió decir que esto, que los nazis en el Estado español que no, que eran insignificantes y que tal. Y bueno, pues en este libro se ve que tenían una red enorme, vamos, y estamos hablando solo de Barcelona. Ya te digo que en la charla del otro día ya empezaba a salir la red también en Bilbao, así que imagínate lo que podrían tener por todo el Estado, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, este libro también es un sopapo pues a estos historiadores que les encanta destacar algunas cosas, pero luego no se sabe muy bien por qué menosprecian otras, o básicamente también porque hay algunos que son directamente, tienen fobia al anarquismo y al gran protagonismo que tuvo, ¿no?, en todos estos acontecimientos, y siempre minimizan cualquier cosa que tenga que ver por ahí con el anarquismo. Y respecto a... Bueno, se me ha ido la olla, no sé qué te iba a decir. Estaba hablando de esto. Ah, bueno, y luego también las actitudes de la Generalitat y de la República que eran exquisitas con el gobierno nazi, ¿no? Es decir, ya estaba en la Guerra Civil Española en pleno proceso y la Generalitat, que recordemos que entonces estaba gobernada por Esquerra, la actual Esquerra Republicana de Cataluña, pues yo qué sé, pues hacían todo tipo de galas y de estos actos así de convenciones y de cosas así, con toda naturalidad, pues con el cónsul alemán y con personalidades de Alemania nazi, como si no pasara nada, ¿no? Uh-huh. Cuando todo el mundo sabía que Alemania, aunque oficialmente se permanecía neutral en la Guerra Civil Española, joder, estaba mandando la Legión Cóndor a combatir la República, con lo cual, pues no sé, por lo menos lo mínimo que tenían que haber hecho era por lo menos expulsar a estas personas, por no decir cosas mayores, ¿no? Y sin embargo se les trataba con diplomacia absoluta y etcétera, etcétera, lo cual también demuestra un poco la actitud absolutamente errónea y nefasta que tuvieron los políticos republicanos y en este caso catalanes, ¿no? Me dejas flipado, no sabía yo nada tampoco de esta organización, no ya no solo de esta organización, sino de que hubiera habido alemanes organizados ya desde hace tiempo preparándose ahí cuando empezó la guerra civil ahí para intentar aplicar. Yo creo que entonces estas personas sabían lo que se estaba cociendo en Alemania, lo vieron desde el principio. Los que no lo vieron desde el principio seguramente acabaron en algún campo de concentración y bueno, pues como muchos alemanes, ¿no?, que además era en una época en la que se les ninguneaba, estaba de moda Hitler en el mundo mundial y la gente que huía, bien fueran comunistas, anarquistas, judíos o lo que fuera, que huían de Alemania, pues eran unos apestados, nadie les tomaba en serio. No. Sin embargo, luego, pues mira cómo acabó Europa, ¿no?, absolutamente destruida por las consecuencias que tuvo el imperialismo alemán, ¿no?, de... Uh-huh. El nacismo, el nacionalismo exacerbado nazi, vamos.

Cucucha, que estuvo luchando contra que derribasen el Gasteche, unos juicios que van desde penas de multa hasta penas de cárcel, algunas bastante elevadas, como de 30 meses, y que a partir de ahora pues vamos a empezar a ver, se hablará en la radio, veremos carteles en las calles y seguramente pues iremos recibiendo más información de todo esto. Vamos a escuchar un cachito de la rueda de prensa del martes y así nos vamos enterando de lo que va a haber y de lo que está pasando. El 21 de septiembre de 2011 comenzó lo que sería el fin de Cucucha Hiru. Las fuerzas represoras convirtieron Rekalde en un estado de sitio durante 3 largos días. La respuesta en la calle fue masiva. Miles de personas acudieron al barrio y se manifestaron en defensa del espacio. Esto supuso que decenas de unidades antidisturbios tomaran literalmente el barrio para responder a cualquier grupo o individuo que apoyara a Cucucha con disparos y palizas. El día 23, las cargas se sucedieron durante horas y las fuerzas represivas atacaron a diestro y siniestro por las calles y las plazas, asaltando supermercados, bares, comercios o portales donde se refugiaba quien escapara de las cargas y quien no. Era detenido de forma totalmente aleatoria. Este mismo día, sin ningún pudor, la Ertzaintza, a órdenes de Rodolfo Ares, entró en el ambulatorio en una persecución indiscriminada, llegando incluso a robar los partes médicos de los heridos durante el día. Las furgonetas policiales atacaron una y otra vez al pueblo que luchaba dignamente y que no se amedrentó por nada. Incluso después de horas de brutalidad policial, muchos vecinos consiguieron juntarse y desarrollar una manifestación hasta el puente de Gordoniz, que también fue reprimida salvajemente. A medida que el barrio fue controlado, el estado de sitio se acentuó al cortarse el acceso de Rekalde para que el barrio quedara incomunicado, y hundieron en el caos a un barrio que dio una lección de resistencia. Con el propósito de recordar lo que ocurrió durante aquellos días y apoyar a las personas detenidas y encausadas, surge Cucuchako Elkartasun Taldea. En ese contexto, hemos iniciado una campaña de adhesiones con el lema Ni ere egon nintzen, para reavivar la memoria común. Por todo esto, hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que estuvieron aquellos días en Rekalde o que no estuvieron, pero que se quieran sumar a la iniciativa, a participar en las concentraciones y movilizaciones que se realicen durante el transcurso de los juicios, en defensa de este tipo de proyectos, y para manifestarnos por la absolución de las detenidas y detenidos aquellos días en Rekalde, que se enfrentan a penas de entre 18 y 30 meses de cárcel. Además, necesitaremos el apoyo de todos y todas para la difusión y adhesión a la campaña, que se está llevando a cabo con el fin de poder hacer frente a las multas que están llegando y a las que están por llegar. No podemos ni queremos hacer frente a este proceso sin el apoyo masivo que Cucucha vivió esos días. Nuestras razones para rechazar el desalojo siguen en pie. Ni olvidamos ni perdonamos. Gogoratu behar da, orain arte bi prozedura edo bi epaiketa nagusi izan direla. Ipatu behar da dagola, guztio dakizuenez, orain dela ekainan epaitu zirela bi gazte alemanar hementxe bertan, hemen ondoan, eskina horretan, erre zutela kontenagailu bat, eta hiru terdi urteko gartzela zigorra eskatzen zutela beraien kontra, eta demostratu ahal izan genuen, nolatan, kasu horretan, eta hainbat kasutan, edo kasu guztietan, poliziaren atestatuan esaten zela, eta errealitatea bat ez etorrela, eta horrela jasoa izan da, epaian beran. Epaian aipatzen da nola demostratua izan genuen suhiltzaileen txostenarekin eta argazkiekin nola ertzaintzak esaten zuena eta realitatea ez etorrela bat. Era berean, iazko irailan burutu zen epaiketa bat desalojoaren eguneko atxilotuen kontrakoa, eta han demostratua izan zen istiloak nola baita esetarren, edo behintzat Kukutxarekin elkartasuna adieraztera saldu zen jendearen aldeko jarrera esen inolaz ere, larritasuna esen inolaz ere delitu modukoa tratatzeko izateko modukoa. Epaileak kasu horretan erabaki izan zuena izan zen, falta moduan epaitzat, eta are gaiago, epaituak izan ziren 11 pertsonen artean 3 pertsona besterik ez ziren zigortuta, eta zigorra izan zen izun bat, eunda larogei euroko izuna, falta orden publikoaren kontrako falta batengatik. Horiek izan diren orain arte burutu diren bi epaiketa nagusiak edo importantenak ona elkartasuna adieraztera etorri ziren pertsonen kontra. Gero esan behar da, bidean edo bidetik geratu direla, endo airu pertsona zauritua, txosten medikoak dituen pertsonen artean, egun dairu txosten horretatik, atera ziren prozedura guztiak, iaia guztiak artxibatuta geratu direla. Zergatik, ezin direla identifikatu agresoreak, kasu honetan poliziak zirelako, eta guztiok dakigunez, eta irudietan ikusi izan genuenez, enmaskaratuta, enkaputxatuta zaudelako, zeramatelako inolako identifikaziorik uniformetan, eta iaia prozedura guztiak artxibatu geratu direla, epaiketa bat, falta epaiketa bat burutu zen, besterik ez, eta kasu bakar batekin lortu al izan da, epaiketaren lanari esker, lortu izan da, identifikatzea balizko edo egilea eta beste epaiketa bat egongo dela. Batez ere azpimarratzea oraindik ere geratzen dela prozedura nagusia paitzeko. Prozedura nagusia da eraizte egunean hemen Rekaldeko enparantzan batez ere edo kaletan atxilotuak izan ziren hogeta piku gazten kontrako epaiketa atxilotu guztiz arbitrarioak, ausazkoak eta justifikagaitzat eta pertsona horren kontra lehen Rafi eta Flo mutiko alemaniarren kontra gertatu zen moduan eskaera fiskalak nahiko gogorrak eta inolaz ere justifikatu daitezkenak 18 hilabetetik 30 hilabetera doazen eskaera fiskalak eta zein da gazte edo pertsona horien kontrako froga bakarra? Ba, froga bakarra da poliziak egindako txosten bat bi aldiz ja epaitegietan demostratu izan duguna guztiz ez datorrela bat ere bat errealitatean edo gertatu zenarekin. Plataforma honen zio bat da izango da salatzea muntai polizia hau. Ahí escuchábamos a las personas representantes de esta plataforma de apoyo a la gente encausada en los juicios contra las personas que estuvieron defendiendo Cucucha aquel viernes por la tarde. También escuchábamos al abogado de Cucucha y que será la persona que se tenga que encargar de que desmontar todas estas acusaciones, como él decía, con la única prueba de declaraciones de policías, sin ninguna otra prueba más que las declaraciones de los policías que allí estaban para defender las excavadoras y para proteger pues la legalidad, entre comillas. Se nos agota el tiempo del programa, nos quedan unos minutitos escasos y vamos a comentar algunos puntos de la agenda de esta semanita. La primera convocatoria que tenemos es para este mismo jueves, mañana mismo, en Egochea, aquí en Irala. Está la presentación de la Corrica, que se hace en todos los barrios. Seguro que en los demás barrios de Bilbo también está. Y aquí en Irala, a la gente del barrio que nos escucha y no se quiere pasar, pues mañana jueves a las 7 de la tarde en Egochea, presentación de la Corrica. también para mañana, pero más prontito, a las 11 de la mañana, hay una manifestación que saldrá desde la Plaza Moyúa con el lema de por unos presupuestos justos, participativos y solidarios, y bueno, que está convocada desde movimientos y colectivos de Vizcaya contra los recortes y el paro. Esto será mañana jueves a las 11 de la mañana en la Plaza Moyúa de Bilbao. Ya pasando al fin de semana, este próximo viernes habrá en Saspikatu Gaztetxea un concierto con el grupo musical Siroka. En Isarbelch este próximo sábado, día 2, y en solidaridad y para sacar algún dinerillo para la oficina de ocupación de Bilbao, habrá un concierto que cuesta 3 eurillos, en el que actuarán las bandas Psicoterror, Francesca y Ectoplasmas. Eso será este sábado, a partir, me imagino que de las 8 de la tarde, para terminar a las 12, en el Ateneo Isarbelch, por 3 eurillos. Y también para este sábado, día 2, pero esta vez en el Gasteche Erandio, está llamada la Noche de los Lobos, 8 en Gawa, una fiesta, concierto organizada por Comanche y por el Gasteche Erandio, y en la que actuarán los grupos Siroka y Siribuilio Sounds, que la verdad, pues ya se han complicado en poner el nombre, pero bueno, el primer grupo Siroka es un grupo de rock que suele sonar en este programa de vez en cuando, Euskaldun, y el segundo grupo es un grupo de dub reggae, y bueno, dicen que la noche terminará con DJs y fiestilla, pues eso, organizado desde la Comancha, desde la comparsa Comanche, perdón, este sábado, día 2, en el Gasteche Erandio. Y bueno, hay que decir que el concierto además está complementado con unas jornadas que llevarán todo el día. A partir de las 12 habrá un taller de mochilas y riñoneras, luego habrá una comida popular y a las 6 y media de la tarde una gincana poteo. Pues eso, todo me imagino que será en el Gasteche Erandio y por el pueblo de Erandio, y luego los conciertos que comentábamos, organizados por Comanche y que comenzarán a las 9:30 de la noche. Y para terminar con el punto de agenda, aquí en el barrio, en Egochea, pues habrá un concierto de autores con la baldosa flotante este sábado, también día 2, y será gratis. Así que, y bueno, esto ha sido un poco la agenda de esta semana y ya solo me queda despedir el programilla. Y se ve lo que soy, culáis, hablan y no escuchan el silencio tras las palabras que los indios saben apreciar. Rap de gorra nunca me llegará, pillé micro por diversión, cansado del discurso facilón, deja de mirar tu ombligo, maldigo el ego, abajo cero vivo, en mi maldito infierno, te despistas, te escapas. Y con esto estamos llegando al final del programa, me voy a despedir hasta el próximo miércoles, que volveré para eso de las 9 de la noche con otro montón de cosas. Se me han quedado unas historias que tenía preparadas aquí en el tintero, pero que bueno, que escucharemos la próxima semana, como el comunicado que ha sacado Enric Durán y el comunicado que han sacado la gente de la Biblioteca Hermanos Quero de ese ataque nazi que han sufrido.